Bueno, a ver, la tenemos aquí impactada a Silvina Manguía por una muestra, una instalación que vio ayer y que está allí en el edificio Cuatro Columnas de la ex ESMA, y también a Víctor Basterra. Ambos tuvieron la ocasión de ver la instalación de la que estoy hablando, que se llama Presencias, que es de Nicolás Arrue, que hoy está siendo presentada casi en el momento en el que este programa que estamos grabando por la tarde estará al aire. Así que primero, antes de saludarlo a Nicolás, quiero que Silvina y Víctor vayan contando sus sensaciones de haber visto Presencias. Silvi. A ver, yo he pocas veces visto muestras artísticas en general, lo que tiene que ver con derechos humanos, no es algo que transito, pero escucho relatos, ¿sí? Como formo parte del IEM, recibimos relatos de familiares, bueno, y intercambiamos también experiencias con otros. Fue algo impresionante. Yo creo que lo primero que pensé es mi primera infancia, ¿no? Yo no era del tiempo de la dictadura militar. Bueno, fui infante en esa etapa, pero no viví el dolor tan de cerca. Entonces, claro, enseguida me conecté con eso, ¿no? Con estos relatos que cotidianamente escucho y tratamos de sostener porque por la memoria, por la verdad y por la justicia. Y encontré en eso, me pude como abrazar a Nicolás y ser parte de tantos que hemos atravesado el dolor y que hoy lo seguimos atravesando de esta manera, ¿no? En el laburo, en lo cotidiano. Antes de pedir la opinión de Víctor, le damos la bienvenida a Nicolás, que evidentemente antes de inaugurarla ya logró con su obra emocionar a más de uno. Bienvenido a Oral y Público, Nicolás, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿qué tal? Es un honor realmente que me digan esto, que ha llegado la obra a los que la vieron y que les emocione. Me parece que para mí es un honor, está buenísimo, me alegro mucho de que así sea. Bueno, te proponemos un desafío casi tan difícil como haber pensado y haber plasmado la obra, que es intentar contarle a los oyentes de un programa de radio cómo es la instalación. Bueno, antes que nada les cuento un poco de dónde viene esto. Sí, sí, claro. Brevemente, mi papá es desaparecido. Yo nací durante el cautiverio de mi mamá en Salta. Mamá tuvo la increíble suerte de poder entregarme en mano a su hermana a los 7 meses de yo haber nacido, y me crió mi tía y mi abuela junto a mis dos hermanos hasta 5 años después que pudo salir mi mamá en el año 80. Y bueno, y la idea de la instalación es un poco arranca conectándose con esa historia familiar y con el hecho de nacer en donde nací y con el hecho también de mis hermanos de haberse quedado sin su mamá y sin su papá de repente. Yo mi papá nunca lo conocí. Y un poco de todo lo que fue pasando, lo que fuimos viviendo, lo que fuimos creciendo, y poder hacer que también todas esas sensaciones se conecten con otras sensaciones positivas de cuando vamos pegando la vuelta generacional, ¿no? Yo hoy tengo más o menos la edad que tenía mi papá cuando lo secuestraron, y tengo la suerte de tener a mis dos hijos y de poder ser su padre y de tener identidad y de poder estar escribiendo otra historia. Entonces, bueno, la instalación trata de dar cuenta un poco de todo esto, y me pareció que el recurso son sombras de personas y sonidos de personas que van apareciendo y que se van proyectando sobre unos paneles de tela. Me parece que era como un lenguaje que sale muy... Que apunta a algo que no es directo, como que apunta directo a un lugar de sensaciones, de memoria, que todos tenemos, como decía Silvina, ya sea que la historia que hayas tenido como que te conecta con tu primera infancia y necesariamente por el lugar donde está instalado te conecta también de repente con toda la gente que ha pasado por acá y por toda la historia de lo que es nuestro país. Entonces, bueno, mi intención era poder hacer un aporte emotivo a la memoria y poder lograr que gente también tenga ganas de acercarse a ver esto y que se conecte con lo que son estos sitios de memoria tan importante para nosotros. Uh-huh. Víctor, vos sé que ayer estuviste con Nicolás, no sé si pudiste ver la instalación ya. Sí, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal, Víctor? Algo hablamos con Nico. Las experiencias en general que caen sobre el cuerpo son intransferibles para el otro, ¿no? Y además para uno mismo. Pero sí uno busca ver cómo encontrar las brechas donde dejar el testimonio y lograr mediante ese manejo intelectual abstracto que uno tiene para poder volcar una idea. Y resulta que uno se encuentra en una habitación con imágenes que se encienden, se apagan, con un sonido cotidiano, y son sombras que remontan fundamentalmente a la familia, ¿no? Y fundamentalmente en ese lugar que ha sido la destrucción de la familia y de la familia en todos los sentidos, esas imágenes son realmente conmocionantes. A mí me impactó mucho, me resultó también muy atractivo, digamos, ese toquecito sutil a la emoción más profunda y a la memoria, porque en realidad el marco, el contexto y la imagen es muy conmocionante. A mí me gustó mucho y yo lo rescato como uno de los elementos válidos que se están expresando artísticamente en un lugar que se expresan otras expresiones artísticas que realmente no acuerdo. Pero esto me pareció realmente muy bueno, muy bueno. Y te agradezco, Nicolás, te vuelvo a agradecer. Bueno, muchas gracias a vos, Víctor. La verdad que, te repito, para mí es un honor y es muy importante lo que vos me puedas decir. También para mí esto se enmarca dentro de una búsqueda personal que tiene que ver con tratar de conocer a mi papá y que obviamente es algo imposible, pero que bueno, que se da cuando uno puede charlar con gente como vos que vivió la misma época, que militó y que de alguna manera compartió ideales que a mí me ayudan a poder poner una piecita más en el rompecabezas. Así que para mí está buenísimo haberlo podido hacer, me encantó. Silvi, danos la data de cuándo la gente puede asistir y cómo. Bueno, se presenta, como bien decíamos, esta tarde a las 19 horas en la sala de exposiciones del edificio Cuatro Columnas. Y se puede visitar de lunes a viernes de 12 a 18 horas y hasta el mes de agosto, ¿es así, Nicolás? Sí, así es. Bueno, y quería aprovechar sí. para no puedo dejar de mencionar también que para mí es algo muy rico que tiene este trabajo y es el hecho también de que yo me encontré con una idea y con una intención y un concepto que de repente sabía muy bien lo que quería, pero no sabía del todo cómo quería hacerlo, cómo se podía llegar a realizar. Y tuve la suerte de tener grandes amigos y a mi esposa Betina, que también es una grande, que me ayudaron en aspectos de distinto tipo. Uh-huh. Quisiera mencionar a Juan Pablo McDougall, que hizo toda lo que es la programación, porque esto tiene un sistema de computación que hace que las cosas sucedan, y bueno, me lo programó Mac, y a mi amigo Mariano Roberti, que diseñó un circuito electrónico para que las cosas también pasen y no se quemen. Así que, bueno, esto también es parte de lo lindo de poder hacer algo así, ¿no? Que no es un trabajo solitario. ¿Lo pensaste para ese lugar? ¿Es una obra que podrías haber pensado si se hubiera dado en otro espacio? Sí, en realidad tuvo todo un proceso. La primera idea que yo traje al IEM y que era lo que a mí me motivaba, era poder hacer algo así con sombras de personas también, pero hacerlo sobre la fachada del cuatro columnas. Claro. Cuando fui desarrollando un poco la idea, me dijeron, mirá, por ahí es mejor hacerlo en una sala, porque lo van a poder ver durante el día, la fachada solo funcionaría a la noche. Entonces lo empecé a desarrollar alrededor de la idea de una sala. Pero bueno, desde ya que mi intención y mi deseo sería que al salir de este lugar pueda ir la instalación a otro lugar donde también sirva y les guste, y bueno, y así también pueda ir circulando. Nicolás, muchísimas gracias. Nos ha llegado la emoción de las dos personas que están aquí con nosotros, forman parte de este equipo y ya están conmovidas por lo que vieron. Nos han transferido parte de esa conmoción. Los tres que quedamos estaremos por allí en cualquier momento para verla y ya sabemos también que nos va a pasar lo mismo que a ellos. Así que te agradecemos de antemano y un gran abrazo y buena presentación. Bueno, muchísimas gracias. Ah, y una cosita más, déjame que les cuente. Que no, basta, sala, una cortita, Víctor. Al lado de la sala hay un espacio con un mural que se va a ir haciendo entre todos los que vean la instalación. Así que tiene un lugar ahí como para manifestar y expresarse y hacer algo. Ah, está hacer muy bien. Arte en el arte. Está muy y bien. Y en la devolución. Exacto. Para Nicolás. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Saludos a Betina y a todo tu equipo. Muchas gracias, Víctor.